vez y todo de vuelta. Decirles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el codo paso hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir obrera, movilización, los pastores acechan también vos y yo. Decides que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el codo paso hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir no te metas. Si estaba en el codo paso hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos en este tercer bloque del Enredando las Mañanas, acá desde Radio Roja en la provincia de Córdoba, y vamos a actualizar la situación con el sistema extractivista en la provincia de Catamarca y lo que tiene que ver con minería de litio, porque sabemos que para los pueblos que viven cerca de las explotaciones de megaminería en las montañas o en los salares, la situación es muy clara. Toca ver bien de cerca todas las alianzas entre los gobiernos, las empresas, la impunidad con la que se arrasa contra la tierra y el agua. Estamos en comunicación con Luciana Fernández de Ancasti, de la Asamblea Pucará de Catamarca. Buen día, Luciana, ¿nos escuchás? Bueno, perfecto. Bueno, un gusto tenerte en el Enredando las Mañanas. Sabemos que vos estás en Ancasti, en Catamarca, que nos podés actualizar un poco toda esta situación con la minería de litio en la región. Sí, bueno, yo lo que les comentaba ayer por el chat es que el tema acá en Ancasti, los proyectos que avanzan son de extracción de litio en pegmatita, que es el litio en la piedra. Este tipo de megaminería y es muy similar a la extracción de oro en bajo la lumbrera. Uh-huh. Es minería a cielo abierto con explosiones de roca, lixiviación, etcétera. Y por otra parte, también tenemos los proyectos que están avanzando cada vez más vertiginosamente en La Puna, acá en Catamarca, y que desde la Asamblea Pucará, bueno, estamos coordinando con las organizaciones y las comunidades indígenas que se están organizando para resistir el avance de estos proyectos, más puntualmente en el Salar del Hombre Muerto, que es donde están hoy avanzando con más fuerza los proyectos. No así en Ancasti, que todavía están en una etapa muy incipiente. Los proyectos en sí están en una etapa administrativa. En cambio, en los salares, en La Puna, primero que tenemos uno de los proyectos de megaminería más antiguos, digamos, acá en nuestro territorio de Argentina, que es el proyecto de FMC Liben, está ahí en el Salar del Hombre Muerto desde los años 90. Y luego tenemos la avanzada con 5 nuevos proyectos, y bueno, eso es lo que nos está preocupando, porque todos van hacia un río, que es el río Los Patos. Justamente es lo que estamos alertando a la población, visibilizando esta problemática, porque la gente que vive en el salar está en una situación de vulnerabilidad muy importante, y están realmente preocupadísimos, porque como también escuchamos decir a los compas de Andalgalá, con los que estamos vinculados fuertemente, es que lo que cada vez tenemos más claro es que es la megaminería o somos nosotros, no hay otra. Bien, sí, leyendo acá el comunicado de las asambleas de Pucará, justamente el 21 de junio, el día del solsticio de invierno, el cuestionamiento, ¿no?, de que a qué le llaman minería sustentable. Todavía sigue este tema en los discursos políticos, ¿no?, en las noticias, digamos, pero ¿qué se entiende realmente como algo sustentable si en realidad, como estamos viendo, vos me decís, están avanzando sobre los recursos más valiosos que tenemos, que son el agua, digamos? La minería necesita agua y está dejando todo contaminado, en este caso el agua, la tierra, el aire, el saqueo de los bienes comunes, el despojo de los pueblos y las comunidades indígenas. Sería todo parte de esta ganancia, ¿no?, sobre el oro, el cobre y el litio, como bien decías vos, es o ellos o nosotros. Sí, mira, nosotros justamente esto es un debate que se está dando cada vez con más fuerza y que es muy controvertido, porque el tema del litio, el del litio, está siendo puesto como una alternativa, una alternativa verde, una alternativa ecológica de energía limpia, para reconvertir el sistema energético. Y bueno, entonces viene como todo este combo discursivo donde el litio se presenta como la nueva oportunidad para salvar el planeta, y nosotros lo que estamos denunciando es que esto es una mentira más, que el extractivismo funciona tanto en la extracción de oro y cobre como en la extracción del litio de una manera devastadora. En los ecosistemas de La Puna, la extracción del litio no solo seca las aguas superficiales, sino que también seca los humedales y las aguas subterráneas, todo esto son sistemas hídricos muy complejos, de aguas fósiles, y entonces el impacto que esta minería evaporítica genera es un impacto irreversible. Entonces no se están midiendo las consecuencias, y nuevamente se replica el mismo modelo de consumo desenfrenado. Y entonces nosotros lo que estamos denunciando es, ¿qué es esta nueva reconversión energética? ¿Para quiénes es el beneficio, no? Porque están hablando de nacionalización, están hablando de muchas cosas en relación al litio. Por ejemplo, el tema de la nacionalización, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿la nacionalización a quién beneficiaría? porque nosotros vemos que cambian los discursos, pero el modelo sigue siendo el mismo. Hablamos de nacionalización para incluirnos a todos y a todas, pero sabemos que el negocio los manejan unos pocos. Entonces, bueno, justamente es esto lo que nosotros salimos a denunciar con esto de estos nuevos discursos de minería sustentable, que también se pusieron en el tapete hace muy poco por esto que te digo, de estas nuevas ideas de nacionalización y de darle valor agregado, y vuelven con el discurso del trabajo. Y bueno, quizás la gente que está en la ciudad puede hacer una lectura de este tipo de discursos. Nosotros que estamos bien de cerca en los territorios, conectados con las comunidades, con la gente que sufre en el cuerpo el impacto de la megaminería, tanto del oro como del litio, sabemos que estos discursos no tienen base, que son solamente para convencer a la opinión pública y avanzar con un proyecto extractivo cada vez más profundo, y que lo único que nos va a dejar es la destrucción en nuestros territorios. Entonces, bueno, esto es lo que venimos fuertemente tratando de visibilizar. Está costando mucho en esta época de pandemia, donde ni siquiera nos podemos trasladar, no nos podemos juntar, y sin embargo las empresas mineras tienen vía libre para circular, porque ellos son considerados como actividad esencial. Así que esto es muy duro, muy contradictorio, y ya que estoy, te cuento que en este último año de pandemia, mientras que las economías regionales cada vez están empobreciendo más, la empresa Galaxy ya construyó su planta, una planta gigante de extracción, siendo que nosotros estamos denunciando desde el 2019 que no pueden las empresas seguir avanzando sobre el río Los Patos, porque ya hay un antecedente de haber secado el río Trapiche, que es donde viene extrayendo agua la empresa Liven. Entonces, bien. Sí, eso te quería preguntar puntualmente. En este caso, cinco proyectos que avanzan sobre este río, que además es parte del territorio de una comunidad indígena, atacameños del altiplano, donde tienen su ganado, donde tienen pescan, y hoy en día están siendo perseguidos por una nueva policía que ha creado el gobierno, que se llama la Policía de Alta Montaña. Bien, bueno, hago un espacio para que me hagas alguna pregunta, perdón por... No, sí, perfecto. Justamente eso te quería preguntar, ¿cómo estaba la situación en Antofagasta? Porque, o sea, estamos al tanto de la situación en Andalgalá, con el proyecto de la minera Guarrica, sabemos de las detenciones, de la persecución política que hubo a los compañeros y compañeras de la Asamblea del Algarrobo, pero también hay otros proyectos, como vos comentabas, este de la empresa Livent en Antofagasta, y estas cinco empresas que están extrayendo agua dulce del río Los Patos. Me quedaba pensando en eso que decías de la nacionalización, ¿no? Porque sería en realidad solamente un traspaso de manos en esto de las ganancias del litio, digamos. Evidentemente no hay interés en preservar las nacientes de los ríos, los glaciares, el agua pura. Sí, bueno, esto que te contaba, lo de los cinco proyectos, para que quede claro, FMC Livent es una empresa, el hombre muerto, entonces todo este conflicto que empezó en el 2019 estuvo en relación a que FMC Livent, como se estaba secando la Vega Trapiche y ellos querían ampliar la planta, iban a construir un acueducto en el río Los Patos, y ahí empieza la disputa de la comunidad, que ya venía siendo violentada por la empresa Liven, despojando de los territorios, aparte produciendo contaminación en el lugar. Hay una laguna donde vierten los desechos, está totalmente contaminada la Laguna Catal. Bueno, una serie de violencias sistemáticas donde los pobladores y los comuneros no tienen ni voz ni voto, por eso sufriendo la impunidad sistemáticamente. Y luego de empezar con esta oposición al acueducto de Livent, empezamos a enterarnos de que también había sido otorgado, no solo para Livent, el permiso de extraer agua del río Los Patos. Enteramos de que había otros para construir plantas de extracción de litio y sacar agua del río. Entonces, en este momento tenemos a dos empresas que están avanzando y tienen los permisos y todo en regla como para comenzar con la extracción de litio, que implica la extracción de agua, porque en esa región lo que se realiza es una minería evaporítica o mega minería de agua. Y bueno, justamente el otro día hicimos un conversatorio hablando sobre este tema del agua y una bióloga que es la presidenta de la Fundación Yuchan decía, Livent consume en 14 días lo que toda la población de Antofagasta en agua, ¿no? Consume agua en 14 días, la cantidad de agua que consume, lo que toda la población de Antofagasta consume en todo un año. Entonces, bueno, es muy fuerte el impacto de una sola empresa. Imagínate, ahora tenemos ya otra avanzando en la extracción y otros tres proyectos avanzando para en cualquier momento también comenzar a extraer. Pero además, esto que te digo de la persecución de los pobladores también es muy fuerte. De hecho, después de que hubo en el 2000, antes de que largaran la pandemia, que se largaran las restricciones por la pandemia, los pobladores realizaron un corte de ruta selectivo denunciando todo esto y a partir de ahí sufrieron represalias. Una de las docentes, por ejemplo, que estuvo apoyando todo esto, le hicieron un sumario y estuvo un año en plena pandemia y todo con el sueldo, le retiraron el sueldo y le inventaron una causa. Y así también pasó con una de las compañeras de Pucará, abogada, también le inventaron un sumario en el laburo y los pobladores, los comuneros, hostigados por esta policía de alta montaña que te digo, cuando están realizando sus tareas en el campo, con los animales, buscando en el río, bueno, es muy terrible. Y un poquito antes de todo esto, la familia Morales, ahí también en Antofagasta, se opuso a que las mineras pasaran por su terreno, abriendo un camino, rompiéndole sus alambrados, etcétera, al lado de la casa, y vino la policía y se los llevó a toda la familia presa, golpeados, abuelita, gente mayor, se los llevaron a Belén. O sea, esto es algo muy fuerte lo que se vive en Catamarca y nosotros el nombre que le ponemos es dictadura minera, porque los tres poderes están aliados con las empresas y todo el tiempo fallando en favor de los intereses mineros. Entonces, tanto los jueces, la legislatura y el gobierno provincial y los gobiernos locales, están todos aliados con las empresas y, por supuesto, las poblaciones todo el tiempo son vulneradas. Y bueno, en este momento que es tan difícil para nosotros juntarnos y movilizarnos, lo que más intentamos es visibilizar desde las redes la situación, porque bueno, es bastante compleja y bueno, como decíamos ahí en nuestro comunicado, se sufre en el cuerpo. Bien, Luciana, ahí nos comentabas un poco la situación que transparenta, ¿no? Esta complicidad entre el gobierno de Catamarca y las empresas que hoy están trabajando en la extracción de minerales. Que bueno, sabemos que la minería está planificada 30 años en Argentina ya, es un conflicto que abarca varias provincias. Recordemos los 500 ruidosos a los que hacía mención Arcioni en Chubut, tras haber presentado un proyecto con 30.000 firmas, ¿no? Es lo que te quería preguntar en Catamarca también, digamos, cómo se están organizando en la resistencia con tanta impunidad y sabiendo que lo que está en juego es nada más que la vida de nuestras generaciones futuras, ¿no? Y bueno, mirá, nosotros venimos tratando de sostener esta lucha y tratando de estar lo más unidos posible entre los distintos territorios, apoyándonos y creando esta asamblea de asambleas y sosteniéndola, y también manteniendo redes con otros pueblos, con los otros pueblos de no solo de Argentina, sino también de Chile, de Bolivia, intentando crear un frente común para la defensa del agua, que creo que esto es lo que venimos trabajando fuertemente desde el 2018, que desde Pucará organizamos la primera cumbre del agua latinoamericana para los pueblos, después la segunda se hizo en Hachal, y bueno, lamentablemente la tercera, que iba a ser en Allen, Río Negro, el año pasado, en el 2020, tuvimos que suspenderla y en ese sentido, por eso te digo que se nos está complicando mucho porque no podemos trasladarnos, no podemos juntarnos, no podemos planificar un montón de acciones, pero así todo intentamos no bajar los brazos y sea como sea, seguir conectados, seguir unidos, seguir trabajando para fortalecernos y no bajar los brazos, porque sabemos que este es un momento clave y que no podemos hacernos a un lado. Bueno, Luciana, muchas gracias por la comunicación. Acá desde Radio Roja, desde el Enredando las Mañanas, apoyamos la lucha y la resistencia de los pueblos de Catamarca en contra de la minería. Sabemos que se omiten estudios de impacto ambiental, se omiten consultas populares. En este caso queremos dejar bien en claro que no hay licencia social para la minería en Catamarca. Te mandamos un fuerte abrazo. Si querés agregar algo más. Está buenísimo sentir que cada vez somos más y que vamos creando una red cada vez más fuerte porque bueno, esto es algo que sentimos que recién está empezando, como decís, es un proyecto que están planificando para varios años, y nosotros lo que denunciamos es que tenemos la responsabilidad de pensar en el futuro, no solo tenemos que pensar en el momento presente, que además sabemos que tampoco es que esto nos va a beneficiar. Siempre los beneficios se van muy lejos, pero aunque eso implicara algún tipo de beneficio para el presente, nosotros no podemos estar pensando solamente en el presente, sino que tenemos una responsabilidad para con el futuro y para con nuestra tierra. Entonces, no podemos, nosotros, otra de las cosas que decimos es que si contamina no hay progreso. Entonces, si tenemos un beneficio de algún tipo por 10 años, ¿y después qué? ¿Después qué nos queda? Entonces, bueno, es un trabajo, cuesta arriba, pero sabemos que es el camino, que no nos queda otra, porque como te decía antes, como dicen los compas que están sufriendo en el cuerpo más fuertemente hoy, conviviendo con la mega minería cara a cara, ¿es la mega minería o somos nosotros? Así que bueno, sabemos, tenemos bien en claro que somos el territorio y que nos toca nos toca defenderlo. Así que bueno, gracias por este espacio y por estar vinculadas. Un abrazo para todos los compas de todos los compas de allá de Córdoba y bueno, a seguir adelante. Muchas gracias compañera. Arriba los que luchan. Acá como siempre, como te decía, desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a seguir informando todo lo que ocurra en Catamarca con la minería de litio. Un fuerte abrazo. Buenísimo, un abrazo. Bien, escuchábamos a Luciana Fernández de la Asamblea del Pucará en Catamarca para actualizarnos un poco la situación con la minería y el sistema extractivista que nos acecha en este caso por los gobiernos cómplices y las empresas extranjeras. ¿Vamos a un temita musical? Vamos. Ya no estás para aguantar, para que te dejes encerrar, para hablar y hablar sin procesar, para ser la sombra de tu ser. Ojos que miras sin perdonar, mentes que te empiezan a encerrar, bolsillos inflados a estallar, arrebatan carne y ya no hay más. Marcas al revés, yo marco los tiempos y se adelanta y me atrasa. Esta vez yo paro los tiempos. Marca tus marcas al revés. tiempos. Muy bien, seguimos en este Enredando las Mañanas, cuarto bloque, siendo las 11 y 16 de este jueves. Nos vamos a comunicar con la compañera Iru de Radio Zumba, Zumba La Turba. Perdón. Tenemos a Iru en línea. Buen día, Iru, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Ahí, ahí te estoy escuchando, a ver, un poquito más alto puede ser. A ver. ¿Más alta voz? Ahí está, ahí te escuchamos perfecto, Iru. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bien, bien, muy bien. Acá calentitos en Radio Roja con la salamandra prendida. Sí, porque este frío. Acá en Córdoba congelados. ¿Córdoba capital están congelados? Sí, helados. Bueno, muy bien. Contanos qué tenés para... ¿Con qué nos traes hoy? Bueno, vamos a empezar a... las novedades, la causa de los... que fueron procesados en Argentina en 2018. Una causa que ha pasado aquí en la semana. Creo que sí, quiero recibir a compañeros en PIC, los que están implicados por la Hola, hola. Hola, ¿me escuchás, Iru? Hola. Está saliendo muy entrecortada. A ver si... podemos, porque no se te está escuchando. A ver si podemos. Bueno, ahí. No. A ver. Yo te puedo llamar, si querés. Por teléfono, capaz que por línea, si intentamos por línea, ¿te parece? Sí, te voy a llamar. Al teléfono de la radio. ¿Lo tenés? ¿Cuál es? El que te estoy llamando ahora. Dale. Dale, a ver, probamos. Bueno, vamos a probar a ver qué pasa con la línea, porque estábamos haciendo estas llamadas por WhatsApp, a veces son traicioneras. Y sí, son cosas puede que pasan. Puede pasar, vamos a ver si logramos una llamada de línea con Irupé de Zumba La Turba, nuestra compañera, que nos va a actualizar. A ver si lo logramos. Sobre... la situación con los 27 estudiantes procesados por la toma del pabellón argentina en el año 2018. Acá intentando la llamada con Iru. A ver si tenemos suerte en este Enredando las Mañanas desde los estudios de Radio Roja en el Valle de Punilla, Córdoba. Hola. Hola. Ah, ahora sí, vamos todavía. Ahora sí te escuchamos. Tengo mucho de retorno, mucho eco. Ahí te bajamos el eco, a ver, espera. A ver, ahora, mejor, ahí, ¿mejoró? A ver. No, sigue estando. De última, lo hago así con el eco, no pasa nada. Si nos escuchás y sale... Yo te escucho muy bajo a vos. Nosotros te escuchamos bárbaro, Iru, si querés arrancar. Al aire sale perfecto, te digo. Así que si querés, dale para adelante y nosotros te escuchamos. Bueno, retomo nuevamente, venía aquí a este Enredando las Mañanas porque se conocieron novedades sobre la causa de los estudiantes procesados en la toma del pabellón argentina en el año 2018 por la defensa de la educación pública, que es un tema que en el Enredando las Mañanas ya lo hemos tratado, así que, bueno, para los que recién escuchan, les contamos que los estudiantes y las estudiantes fueron imputadas por la fiscal federal general Graciela López de Sisoñuc en los cargos de usurpación y despojo de acuerdo al artículo 18, perdón, 131 del Código Penal. Lo que prevé esta pena es, si el juicio se concreta, podrían ser condenados a prisión entre 6 meses y 3 años. Por eso la asamblea que se ha formado en torno a esta lucha pide una absolución de los 27 estudiantes. La novedad concreta es que el martes pasado hubo una sesión del Consejo Superior de la Universidad, que es nuestro órgano máximo, donde se exige que emitan un posicionamiento ante la justicia. El órgano resolvió de manera muy tibia, muy

Son un camino he dejado. a las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos enredando las mañanas aquí desde Radio Roja en Casa Grande. Venimos con todo, ¿eh? Último bloque y nos vamos a Rosario para saber cómo sigue en Rosario la resistencia de la Asamblea de Vecinas de La Sexta en lucha frente a los desalojos que está impulsando el gobierno municipal, provincial. Bueno, hablamos de esto el jueves pasado. Vamos a actualizar la situación. Tenemos a Steffi de ANRED en línea. Buen día, Steffi. A ver, ahora, buen día, Steffi. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien, todo por suerte acá en Córdoba. Bienvenida al Enredando nuevamente. Bien, gracias. Bueno, les cuento, nosotros, me toca presentar a mí alegremente la columna Brujes, Feministas y Disidentes, que es una columna de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la red que formamos parte, la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, los compañeros han preparado una columna, esta columna va a ir girando por los enredandos, pensando los feminismos desde la comunicación y la comunicación desde los feminismos. Los compañeros piensan abordar en estas columnas van a ir girando en los enredandos, pensar los feminismos y los territorios, el feminismo latinoamericano, el transfeminismo y el feminismo y el trabajo. Bueno, en esta primera columna, los compañeros han abordado el territorio, si bien lo piensan en sentido amplio, esta vez como un poco más restringido, si se quiere restringido, pero pensar en el territorio, en la tierra, en la vivienda, asociado en ese primer derecho, en ese derecho fundamental de la tierra y la vivienda. Así que, bueno, si les parece, le damos play a este hermoso trabajo que han hecho los compañeros. ¿Lo tienen por ahí? Sí, sí, le damos play. Y después ampliamos sobre la situación de La Sexta. En esta columna, bueno, hay testimonios de la lucha de los vecinos de La Sexta, de las vecinas de La Sexta, y testimonios de Guernica. Tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Necesitamos una campaña nacional por el cupo laboral trans para garantizar el pleno acceso a nuestros derechos. Llegó la columna feminista y disidente de la RNMA. Creemos que es fundamental encontrarnos a través de nuestros testimonios para seguir tejiendo redes. Hacemos comunicación desde y con los feminismos. Apostamos a este nuevo espacio para seguir construyendo lucha y organización. La comunicación no es una mercancía, sino un derecho. Por ello, a lo largo de los diferentes encuentros vamos a contar distintas problemáticas de nuestra vida cotidiana con una mirada latinoamericana. Convocamos a todos a construir este nuevo espacio radial, colectivo y federal, que decidimos llamar Brujes Feministas y Disidentes. Escuchá nuestra columna para el Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA. Sigamos juntes y organizades. La que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Hola, me llamo Erika, soy de Rosario, barrio República de La Sexta. Soy ama de casa, tengo un nene de 3 años. Yo vivo en el barrio desde chiquita. Mi vecina es Mariela, ella tiene 2 nenes, uno de 11 y de 12 años. A nosotras nos llegó una orden de desalojo de un supuesto dueño. Desde la Organización de Vecinas de La Sexta en Lucha, denuncian que este caso no es aislado. Hace tiempo que las familias vienen recibiendo las cédulas judiciales dudosas, pedidos de desalojo por supuestos dueños e intimidaciones y atropellos por parte de las fuerzas policiales con el fin de avanzar sobre los derechos de posesión de los vecinos y vecinas para entregar el barrio a la especulación inmobiliaria. Fuimos a una audiencia el día 7 de abril del 2021. Teníamos una defensora del circuito número 10 y supuestamente no pudo asistir. Y fue la defensora del circuito número 9. Y no nos defendió para nada, nos hundió más, porque ella quería que nos desalojen el mismo día. No tenemos a dónde ir, y ni tampoco para un alquiler, porque por el tema de la pandemia estamos sin trabajo, y si tuviéramos la oportunidad de hablar con la jueza cara a cara, le diríamos que tenemos chicos chiquitos y estamos por quedar en la calle. Nosotros hace más de 12 años que vivimos acá, y que la casa y la escritura de la casa nos pertenece. Hace 3 años que el gobierno municipal, el gobierno provincial y la Universidad Nacional de Rosario vienen implementando en el barrio República de la Sexta un proceso de gentrificación que consiste en desalojar a las familias que allí viven y demoler sus viviendas. Ese juicio fue todo muy raro porque nos cambiaron el... ¿Fueron notificadas de ese juicio? No, no fuimos notificadas de nada, de nada, de nada. ¿Qué sucedió hoy? No, no tuvimos ninguna respuesta. Hoy vinimos acá al CPBH para exigir algunas respuestas y bueno, y ellos nos mandan a Desarrollo Social que se comprometen a que tengamos una respuesta lo antes posible. Hoy tuvimos el tercer intento de desalojo, que gracias a los chicos de vecinos de la Sexta en Lucha, hoy se amparó también el desalojo, no nos pudieron desalojar. Hoy vinieron un oficial de justicia. Se comprometió a hacer una nueva audiencia que se va a hacer el viernes 25 a las 11 de la mañana. Y de ahí ver si conseguimos alguna solución o algo. Que resistieron. Y nos resistimos y no nos pudieron desalojar. Para nosotros, República de la Sexta es una transformación urbana que venimos trabajando entre la universidad, el municipio y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Las decisiones en la polis, en la colectividad, son difíciles. Hay que conciliar derechos. Acá hay derechos de los residentes en terrenos de la universidad históricamente, pero también hay derechos de la universidad. Como dijo el secretario, son derechos de una persona jurídica, derecho público. Es decir, la universidad pública necesita y tiene por ley desde hace 60 y pico de años el derecho a usar esto para desarrollarse ella. Y nosotros hemos encontrado una solución que contempla ese derecho de la universidad y el derecho de los habitantes, porque estamos dando una solución digna, formal, definitiva, en el mismo barrio, sin desarraigo. Digna, formal, definitiva, en el mismo barrio, sin desarraigo. Está todo okay. ¿Una solución digna a los habitantes? ¿De qué soluciones hablan los políticos y representantes de la Universidad Nacional de Rosario? ¿Soluciones para quién? En el 2018, la provincia y municipio y Universidad Nacional de Rosario plantean que es un proyecto de urbanización y que no son desalojos, sino reubicaciones. Nosotros venimos denunciando desde la Asamblea de Vecinos de la Sexta en Lucha de que, bueno, que detrás de esto hay negocios inmobiliarios. Desde el 2018 fueron tomando violentamente algunas tierras donde tenían sus vecinos sus casas. Ahí se instalaron algunos proyectos de vivienda que del 2018 al 2021 no hay una vivienda entregada, no hay una vivienda terminada. Lo que venimos denunciando es eso, que es un proceso de gentrificación al que le venimos resistiendo desde el 2018 y estamos reivindicando los derechos de las familias a habitar ese barrio que es su barrio, que es el barrio La Sexta para los vecinos y las vecinas. Gobierno tras gobierno, hay un intento de desalojar el barrio La Sexta. Estamos hablando de un barrio donde viven 1.500 familias. Son tierras que miran al río, por lo tanto es una zona estratégica para los negocios inmobiliarios. Estamos hablando entonces de un barrio que es histórico, está ligado a los inicios, si se quiere, del Estado-Nación, está ligado, digamos, al ferrocarril, al puerto, son sus trabajadores los que van ocupando esas tierras, en donde desarrollaron sus viviendas, ¿no? Estamos hablando de un barrio que está habitado de generación en generación. No es casual que sean las mujeres y las disidencias las que más sufren la crisis habitacional, porque tiene que ver con distintas violencias y desigualdades que sufrimos las mujeres y las disidencias. Nuestra asamblea está conformada, la Asamblea de Vecinas de la Sexta Lucha está conformada por mujeres y disidencias que son las que llevan el día a día en su hogar y son las que hoy por hoy están encabezando la lucha, como bueno, fue el caso de hoy, 22 de junio, en donde tres familias, tres mujeres con sus niños tenían una orden de desalojar una vivienda que hacía 12 años que habitaban. El dueño en 12 años no reclamó la vivienda y bueno, con todo este proyecto de urbanización, de mal dicho urbanización, es un proceso de gentrificación, se empiezan a reclamar estas tierras, que nada, los expedientes no pueden dar cuenta de la propiedad que reclaman. Pero bueno, sabemos que detrás de esto está el gobierno de la provincia, municipalidad y nación con este proceso de gentrificación. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorio, claman por la dignidad. Ya nuestra columna para el Enredando las Mañanas, el informativo de la RNM. El déficit de vivienda o la situación habitacional no es algo nuevo. Ya tenemos hace más de 40 años una falta de políticas públicas hacia el derecho a la vivienda, el derecho a un espacio o a un hábitat libre, Entonces estamos ante una falta de políticas públicas por parte de un Estado. En ese sentido, lo que nosotros vemos en cuanto a las recuperaciones de tierra, no solamente se está recuperando un pedazo de tierra para poder vivir libremente y dignamente, sino también qué es lo que tiene acarreado o el trasfondo político que hay en ese momento de que las personas van y tratan de recuperar espacios ociosos. Lo que notamos es que el Estado, como política pública, considerando que existen más de quiénes son los dueños de la tierra en Argentina en relación de quiénes están en déficit, bueno, el porcentaje es sumamente bajo en el sentido de que son muy pocas personas las que tienen grandes proporciones de tierra. O inclusive existen territorios o espacios de terrenos que son del Estado nacional, municipal o provincial, pero no se destinan para proceso de construcción de viviendas. Es más difícil acceder a la compra de un terreno, considerando que está valuado en dólares y considerando también que los alquileres están por sobre el salario mínimo vital y móvil. Y tenemos paritarias a la baja. Entonces, no hay en la relación capital y trabajo, siempre estamos en pérdida de la clase trabajadora. Y a su vez, en ese sentido, volviendo un poco a lo que es la relación de la ocupación o recuperación de territorio, la mayor parte, por ejemplo, el caso testigo que nosotros estuvimos fue en Guernica en el año julio de 2020, cuando se hizo el censo. La composición de las familias eran personas que tenían trabajo independiente o llamados cuentapropistas, trabajadoras de casas particulares y trabajadores y trabajadoras con oficio. Estaban, la verdad, en situación de precarización. Eso no lo estoy diciendo yo, sino que se hizo un censo y cada una de las personas detallaban su actividad. También lo que se notó es que las personas, o sea, hubo un número bastante interesante de personas que, mujeres, disidencias, travestis, trans, estaban en el predio y que huían de la violencia machista. Ahí también una de las cosas que se pudo comprobar es que las mujeres travestis trans que habían en el espacio no solamente venían corriendo o buscando un refugio ante la violencia machista, sino que en muchos de los casos, en el caso el de las mujeres por sobre todo, es que el inmueble o el terreno donde ellos estaban, donde ellas huían, estaban a nombre de sus parejas. Entonces, claramente ahí es donde también se puede pensar esto en ese sentido que las mujeres o te mata el Estado o te mata el macho. Entonces, ahí es donde nosotros también podemos ver lo siguiente. Las mujeres huyen de los lugares donde están violentadas. En algunos casos se quedan porque no tienen dónde ir. Bueno, desde Vecina de la Sexta en Lucha, estamos convocando el día 25 a las 10 de la mañana a concentrar en Balcarce entre Pellegrini y Montevideo. Bueno, así seguimos apoyando a estas vecinas que no tienen dónde ir porque ya sabemos que el desalojo no es que se suspendió por la audiencia, pero el desalojo sigue vigente. O sea, tenemos que encontrar, gracias a la resistencia que hubo de vecinos, de las vecinas, de los compañeros y bueno, y de todas las organizaciones que se acercaron a solidarizarse, ¿no? Llegó la columna feminista y disidente de la RNMA. Creemos que es fundamental encontrarnos a través de nuestros testimonios para seguir tejiendo redes. Hacemos comunicación desde y con los feminismos. Apostamos a este nuevo espacio para seguir construyendo lucha y organización. La comunicación no es una mercancía, sino un derecho. Por ello, a lo largo de los diferentes encuentros vamos a contar distintas problemáticas de nuestra vida cotidiana con una mirada latinoamericana. Convocamos a todos a construir este nuevo espacio radial, colectivo y federal, que decidimos llamar Brujes Feministas y Disidentes. Escuchá nuestra columna para el Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA. Sigamos juntes y organizadas. Como yo soy tan rara, como yo. soy tan raro. Bueno, muy bien. Esta era la columna de Brujes Feministas y Disidentes. ¿Estás ahí, Steffi? Sí, estoy acá atentamente escuchando. Bueno, muy interesante, ¿no? Ahí escuchar los testimonios de las vecinas de las cestas, como vienen dando la lucha, pero también esos aportes, digamos, a la reflexión y al debate de lo que ocurre con la tierra, ¿no? Que uh-huh. es una cuestión histórica, porque, bueno, hablamos de déficit habitacional, pero para hablar de déficit tenemos que hablar entre un saldo, entre una demanda y una oferta, uh-huh. y no se determina ahí la distribución de las tierras, sino que tiene que ver con que la tierra queda supeditada a la valorización para el capital, sea para los agronegocios o para la especulación inmobiliaria. Y bueno, toda la lucha por la tierra tiene esos ejes en común, que es, bueno, gente sin tierra, empieza a ejercer un derecho, que es el derecho que deberíamos tener todos, que es a tener un pedazo de tierra para desarrollarnos, para vivir. Por eso digo, bueno, han abordado el tema del territorio, decía en el sentido específico, digamos, de la tierra y la vivienda, pero es en sentido amplio esta idea de territorio, ¿no? Porque la tierra y la vivienda tiene que ver con el hogar, con el arraigo, con los lazos, con la historia, con el derecho a una vida digna. No puede haber vida digna si no tenemos un techo, y eso, bueno, lo sabemos las mujeres y las disidencias. El caso de Guernica es tremendo, cuando, bueno, acá en los aportes que se hacen en esta columna, de hablar de la violencia del Estado y la violencia machista. Este uh-huh. caso de esta mujer de Guernica que toma tierras escapando de la violencia machista de su hogar, de la casa donde vivía, y nada, el Estado la vuelve a desalojar, queda desamparada y vuelve a estar expuesta a la violencia del macho y termina siendo asesinada por el marido de la amiga, que, bueno, donde fue a refugiarse después de ser desalojada de Guernica. Así que, bueno, tiene que ver con eso. La tierra y la vivienda es como un primer derecho a tener una vida digna. Así que, bueno, muy interesante ahí la columna. Y, bueno, estos elementos comunes, ¿no? Ejercemos ese derecho a tomar la tierra y el Estado es el que viene a vulnerar otra vez esos derechos en pos de los derechos de unos pocos, de los privilegios de unos pocos, que son los que se adueñan de todo. Y bueno, nosotros, si quieren, les actualizo la situación de las vecinas de la cesta. Eso el día nos preguntábamos. Martes vino el oficial de justicia a decir que iba a cumplir con la ley, que era todo constitucional y que debían desalojar la casa. Y bueno, ahí una de las dos vecinas le dijeron, bueno, eso que vos traes y esa orden que vos traes, lo siento, no la vas a poder cumplir porque nosotros no nos vamos a mover de la puerta de nuestra casa, no nos vamos a mover de nuestra casa. Y bueno, se resistió, se lo interpeló a este personaje, este oficial de justicia, que nada, tiene en cuenta el derecho a la propiedad privada, pero ¿qué pasa con la vivienda digna y los derechos de las niñas y los niños que habitan en esa vivienda? Así que, bueno, se logró, gracias a la resistencia ese día, una nueva audiencia, ahora para mañana a las 10, y bien, se va a hacer una convocatoria en los tribunales provinciales. O sea que se supone que mañana, bueno, mañana a las 10 se supone que van a volver a intentar desalojar. Mañana a las 10 va a haber una audiencia. El oficial de justicia dijo, deben agradecerle a la jueza que las va a escuchar. Ahí va. Irónicamente, claro, claro. O sea, era tremendo lo que estaba diciendo, ¿no? Y bueno, hay una nueva audiencia, pero la orden, la sentencia de desalojo sigue firme. Bueno, mientras tanto, en estos días, las mujeres han ido a desarrollo social nuevamente, porque no es la primera vez que van, a la dirección de niñas también, y nada, se vuelven con las manos vacías, porque no hay una respuesta, una solución habitacional para estas mujeres. Pero bueno, el que lucha tiene, y bueno, nuevamente por tercera vez se ha postergado el desalojo de estas vecinas. Vamos a ver cómo sigue mañana, no tenemos muchas expectativas, sabemos cómo actúa el Poder Judicial, el Estado, en pos de los intereses de los propietarios, de los grandes propietarios. Bien, bueno, arriba a los que luchan y, bueno, tierras para vivir para todos, ¿no? Así sería la cosa. Steffi, un lujo la columna de las Brujes Feministas y Disidentes. Bueno, va a ir, como decíamos, va a ir rolando en los distintos días del Enredando las Mañanas esta columna. Hoy nos tocó el lujo a nosotros de tenerla aquí en los estudios de Radio Roja. aquí en Córdoba. Te agradecemos, no sé si querés decir algo como para cerrar la nota, ya nos tenemos que ir, son 12.03, ahí estamos pasaditos con el tiempo. Nos pasamos un poquito. No, agradecerle a los compañeros por esta columna, han hecho un hermoso trabajo. Y bueno, los saludo, nos escuchamos el jueves próximo. Dale, buenísimo, dale. quédate en línea, Steffi, que cerramos el programa juntos. Entonces, esto fue Enredando las Mañanas. Mañana, desde Jujuy, Radio Pueblo, se transmite el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos de 10 a 12 desde Radio Pueblo, Jujuy. Sí, señor, muy bien. Nos encontramos el próximo jueves. Bueno, y hasta mañana para el Enredando. Dale. Hasta el próximo.